Malvinas son inglesas, hermana. Quítate los lentes, aunque funcionen muy bien. Vamos llegando a destino, amnesia. Porque solo puedo ver 50 estrellas en el cielo. Malvinas inglesas, inglesas Malvinas, Malvinas inglesas, Malvinas inglesas. Y los libres del mundo responden, tantas palabras recicladas. Feliz Navidad, solo por hoy vamos a ver del revés. Si quieres puedo entender la mímica de mi patria. Malvinas inglesas, inglesas Malvinas, Malvinas inglesas, Malvinas inglesas.